para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Timothée Chalamet podría ser Robin en The Batman. Las especulaciones han ido en aumento en torno a la película de superhéroes basada en el personaje de DC Comics del mismo nombre, y todo apunta a que el actor franco-estadounidense lo interpretaría. Se especula que su aparición en la cinta sea breve, apenas lo suficiente para que Warner Bros. Pueda desarrollar posteriormente un spin-off enfocado en el ayudante de Batman. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.